Madridistas de bien, al undécimo podcast. ¿Undécimo? ¿De qué me suena eso? Undécimo podcast de la segunda temporada de Al Blanco Vivo. No me voy a enrollar mucho hoy en la intro, porque no estoy pa' eso, no estoy pa' eso. Real Madrid 3 ayer en el Bernabéu, Deportivo de la Coruña 2 también ayer en el Bernabéu. Fijaros, los 5 goles fueron ayer en el Bernabéu. El año de las flores, ¿eh? Estamos en el año de las flores. Esto no es el año del gato, ni el año del tigre, ni nada de eso de los chinos. No, el año de las flores en el Bernabéu. De vez en cuando sacamos alguna flor también fuera de casa. Como el título del podcast, más que flores, ramos de flores. Y como os he dicho, hoy no me quiero enrollar mucho, porque como este partido lo hemos visto tantas veces, incluso este final lo hemos visto tantas veces, pues para qué voy a decir otra vez lo mismo. Que no jugamos una mierda, pero sacamos adelante los partidos. Pues muy bien, eso ya lo sabéis vosotros, o algunos de vosotros, por lo menos. Maite Blanca, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado la intro? ¿Ha sido larga y contundente? Bueno, sí, pero antes de nada, ¿me permites hacer un inciso? Quiero saludar a alguien. Ah, ¿que quieres saludar? Como en las emisoras de radio. ¿Quieres saludar a los vecinos del pueblo, a tus hermanos? Sí, a todos los que me escuchan. Y principalmente a Rafa, en Twitter es arroba Rafa R-Madrid. Que, bueno, pues hablamos por Twitter y comentamos sobre los bichitos y los animalitos y sobre los partiditos. Y bueno, pues quería mandarle un saludo desde aquí, porque se lo prometí y si las promesas se cumplen. Pues claro, las promesas están, las promesas hay que cumplir siempre. Así pues que, eso, nada. Así que un abrazo y muchos besos para Rafa, ¿eh? Y nada, y vamos al meollo. Pero no me tengo que poner celoso, ¿no? No, es un amigo de Twitter. Ah, bueno. Bueno, yo lo considero así, por lo menos. Bueno, pues nada, entonces no digo nada. Ya puedo seguir con normalidad. Sí, ya, sí. Vale, ya me pueden quitar el oxígeno. El oxígeno que me pusieron ayer por la noche. Sí, yo creo que ayer nos pusieron oxígeno a unos cuantos, ¿eh? A ver, esto es un trabajo peligroso, ¿eh? Ver al Madrid tiene un peligro que se lo pisa, ¿eh? Esto empieza a ser un déjà vu, ¿eh? No, lleva siendo un déjà vu 11 meses. Qué barbaridad. ¿Me dejas saludar a mí también? Ah, claro, por supuesto. Voy a saludar. Voy a saludar a Zidane. ¿Te parece? Me parece muy bien. Es un amigo que trabaja de entrenador del Real Madrid, pero es muy buen amigo mío. Y además fue un pedazo de jugador tremendo. Me va a tener que demostrar que ese tremendo pedazo de jugador, uno de los mejores que yo he visto en mi vida, y he visto mucho porque como no paro de cumplir años, no sé por qué, me ha dado por ahí, pero es uno de los mejores jugadores que yo he visto, pero a mí de entrenador me lo va a tener que demostrar. Es verdad que solo lleva 11 meses, ¿eh?, como entrenador de primera división, y ni más ni menos que en el Real Madrid, y no está mal el nene, Zinedine, no estás nada mal, en 11 meses campeón de Europa, a punto de remontarle la liga el año pasado a los farsantes, 35 partidos sin perder seguidos, líder en esta temporada con 6 puntos sobre el segundo, 9 sobre los otros, en fin, es que los números son irreprochables, vamos, es para sacar pecho y no meterlo nunca. Pero Zinedine, vamos a jugar al fútbol, yo te lo pido, ¿eh?, ya que somos amigos, ¿eh?, vamos a jugar un poco al fútbol, hombre, que nos vas a matar de un infarto, ¿eh? Solamente es eso, y un saludito y mucha suerte en Japón, que están viajando ya para allá y que vamos a ver si nos traemos el mundialito. Venga Zinedine, y por favor, haz jugar a este equipo algo que nos va a dar un infarto. Se va a quedar el Real Madrid se va a quedar sin afición. Sí. Vamos a morir todos. Vamos a necesitar mucho desfibrilador. Ese era mi saludo, Maite. ¿Qué te ha parecido? Ajá. Es que yo pues muy bien. Es que claro, tus amigos son de más alta alcurnia. Bueno, no creo que Rafa esté muy lejos de él. Yo, no, seguro que no. Yo también quería cumplir mi promesa, se lo prometí. Ajá. Y yo le dije, bueno, pero te voy a decir lo que pienso con sinceridad, ¿eh? Y bueno, no le hizo mucha gracia porque quiere que todos seamos happy, pero es que yo lo siento, no soy happy. No veo esto. Los amigos están para decir las verdades, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo ya te dije, dime. Una cosa es un amigo y otra es un adulador. Pues por eso, yo estaría encantada, ¿no? Lo siguiente, de que Zidane triunfase en el Madrid, porque si triunfa él, triunfa el equipo, triunfa el club y triunfamos todos porque vamos con la sonrisa puesta como el Joker. Ya te digo. Pero claro, si no juegas un pimiento, aunque ganes los partidos, cuidado, porque ganar los partidos de esta manera a mí no me dice que esto vaya a seguir siendo hasta el final así. Entonces me da mucho miedo. Es como ser un poco funambulista y andar por el alambre. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí. Es lo que yo veo y lo que a mí me parece. Cada cual verá lo que quiera ver o lo que le guste, que me parece muy bien y es muy respetable todo. Pero, oye, si no juegas al fútbol, tarde o temprano, la realidad te da en el morro. Normalmente pasa, lo hemos dicho 700.000 veces, porque como 700.000 veces estamos viendo partidos similares. El partido de ayer, una vez más, no es que se gane, es que se produce otro milagro. Ahora, ¿estos milagros de los que estamos viviendo son casualidades? Yo, pues es que no lo sé, a mí me cuesta creer que esto ya sea casualidades. A ver, yo tengo una teoría, a ver si tú estás de acuerdo, a ver si vosotros que nos escucháis estáis de acuerdo, que sabéis más que nosotros. El Madrid solo sabe jugar un tipo de fútbol, esta plantilla del Madrid o lo que sea, y además esto viene ocurriendo desde hace tiempo. Solo sabemos jugar a la épica, es decir, tenemos que estar súper concentrados, metidos, con una intensidad metida en el alma y en la sangre de los jugadores para sacar adelante los partidos. Mecanizadamente, pausadamente, con tranquilidad y control no sabemos jugar. El Madrid necesita esto, necesita furia, necesita ver la sangre o oler la sangre del rival, oler la sangre de su propia sangre, y cuando el Madrid se le da por muerto es cuando el Madrid resurge sí. y se come al rival y los últimos 5 minutos otra vez es que fueron tremendos. O sea, yo es que estoy alucinado todavía, pero esto es vivir peligrosamente. Es que esa intensidad de la que tú hablas no se puede mantener los 90 minutos porque son gente, son humanos. Y vamos, yo considero que no se puede mantener esa intensidad de los últimos 5 minutos durante todo el partido. Entonces, claro, hay quien dice, no, es que ya están relajados, no, es que ya viene, ya están de más, ya... No, yo creo que no es esa la cuestión, creo. Es mi humilde opinión. Yo tampoco. Yo creo que los jugadores quieren hacerlo lo mejor posible desde el principio, pero es muy difícil entrar en adrenalina, ¿no? Esto es adrenalina pura. Lo que el Madrid le echa en los últimos minutos cuando se ve muerto, lo que le echa ahí es adrenalina pura. Y se pone en ebullición el campo, se ponen en ebullición ellos, y es la manera de triunfar el Madrid. Por lo que sea, genéticamente, esto viene de largo, el Madrid siempre ha sido un equipo de achuchones, de arreones. Pero hombre, es verdad, a mí me gustaría que los partidos se controlaran con calma, de una manera mecánica, que se hiciera algún tipo de fútbol control también y se ganaran los partidos de otra manera. Nos estamos pasando de la raya, es mucho, mucho jiji jaja, pero nos estamos pasando de la raya, nos estamos pasando, Maite. Claro, es que vamos a ver el planteamiento que hace ayer Zidane del partido, metiendo todo centrocampistas. Porque vamos a ver, Morata sí está de delantero, pero cuando empezó a jugar en el Castilla no jugaba de delantero tampoco, entonces no creo que lo tenga impreso en los genes. Morata empezó pues en el por la izquierda, un jugador, no era un 9, yo le veía y jugaba por la izquierda. Pues por eso, y luego el resto, que todo centrocampistas, quitando la defensa, todo centrocampistas, igual que el día que le dio por sacarnos todo gente de arriba, todo delanteros o como quieras llamarlos, sí, porque para mí es que ayer, sí. Maite, ayer el por tercera vez nos levantan, es verdad que ayer nos levantan un gol, pero es exactamente igual a lo que nos hizo el Borussia, dos goles en nada, en un suspiro. No, ayer nos levanta el partido el Coruña, nos empata a dos el Borussia cuando teníamos dos goles de ventaja, nos remontan el Legia de Varsovia, es decir, esto está pasando algo, o sea, quien quiera verlo, pues que lo vea, quien quiera ver, pues somos un papel de fumar defensivamente, no tenemos ninguna solvencia defensiva, ninguna, y un equipo así no sé qué futuro tiene, por muchos 35 partidos y por mucho que seamos líderes y 6 puntos y 9 puntos y todo lo que quiera. Yo a esto, jugando así, si no empezamos a ver mejoría, yo creo que ya mismo no le veo futuro. Es mi sensación, es una sensación de que estamos ahí con unos puntos que en cualquier momento vuelan. Y ojalá nos equivoquemos, porque es que si no, pues habrá el típico detractor que diga, es que siempre estáis con lo mismo, siempre queréis, parece que queréis que pierda. No, todo lo contrario. Yo firmaría ahora mismo ganar así la liga, pero quiero ganar una puñetera liga, que llevamos, ¿cuánto llevamos sin ganar una puñetera liga? Pues dos ligas en 14 años. O sea, pero es que jugando así no vas a ganarla, vas a ganar nada. Si a mí me hicieran apostar a que no ganamos la liga, si seguimos así apostando a esta épica y a esta fragilidad extrañísima, porque es que yo de verdad es que veo un equipo alocado, es que ayer era un equipo sin cabeza, ni Isco hizo funcionar al equipo, y mira que yo me encanta Isco, bueno, ayer no tuvo su mejor partido, aún así no entendí el cambio, ¿eh? El cambio que hace Zidane, otra vez cabreando a Isco, otra vez Isco el primer cambio, si es que Isco es el pegamento de este equipo, Isco es el que hace jugar, y si Isco no le hace jugar, no le hace jugar nadie, y encima para colmo ayer no estaba ni Modric, porque no sé qué coño pintaba Modric, Cristiano, Benzema en la grada, ya ni siquiera en el banquillo. Hombre, por Dios, ten eso por si acaso se te emponzoña el partido, como así pasó, tener esa salida. En fin, no, vamos a tirar de la épica y de la flor y de Ramos y de, claro, pero es que yo, a mí esto, llevándome ayer un alegrón que te caga, porque no te lo imaginas, hoy vuelvo a preguntarme qué destino tiene esto, o sea, esto se nos puede ir de las manos, esto no puede, mira, ayer lo decía Ramos cuando acaba el partido, muy mal partido, hemos hecho mal partido y esto hay que analizarlo, lo dijo Ramos, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Ramos. Pues por eso te digo que si los jugadores lo saben y están son conscientes de ello, ¿quiénes somos nosotros los aficionados para llevarles la contraria? Y de, no, es que se han relajado, es que están tomando el sol o pensando en Japón. No. Yo creo que los jugadores de fútbol saben muy bien lo que están haciendo. Lo que pasa que si el entrenador de primeras les hace, saca un equipo como el que sacó ayer. Sí. ¿Cuánto tiempo han jugado todos los que salieron ayer juntos? Nunca. Juntos. Nunca. Entrenar, sí, claro, entrenan. Yo, ese once inicial, no ha habido esta temporada, que yo sepa, vamos, en ningún momento. Es que tú dime. Y además todos, ya te digo, centrocampistas, o sea, gente que se mueve en el centro del campo y un poco más arriba ya les cuesta. Sí, en teoría era un 4-5-1. Es que la verdad es que era un 4-5-1. Que no está mal, fíjate lo que te digo. Que a mí no me parece mal tener un 5 de campo, un centro del campo bien poblado, pero trabajado, pero que se vea que se vean movimientos de gente que se conoce, es que ayer no tenía ni idea dónde estaba nadie, es que nadie... Pues por eso, es y que... lo que daba la sensación era de que cada uno iba a derribar su puerta para ganarse un hueco. Yo creo que esa ayer... era la sensación que a mí me dio. Yo creo que ayer Zidane se pasa de frenada, ya le pasó el día del Legia, aquí en el Bernabéu, que lo que sacó todo delantero. Por y, eso... Y ayer, pues... se pasó de frenada. Él sabrá lo que quería hacer y él sabe más que nosotros, eso sí, pero yo no lo entiendo, y yo tengo que decir lo que entiendo y tengo que decir lo que no entiendo. Yo no entiendo. Hombre, claro, es que... no entiendo qué buscó ayer en un partido tan importante donde has estado en el filo de la navaja, a punto de tirar por tierra todos los que habías conseguido con los indios y con la farsa. Has estado a punto de tirar por tierra la ventaja que llevaba. Has estado a punto de irte al mundialito de una manera ya con el morro, sí, con el morro torcido. Sí. Has estado a punto de romper muchas cosas ayer de una manera gratuita, porque los partidos te pueden salir así, puede salir un mal partido, se te puede enredar el rival, pero es que ayer es que te pegas un tiro en la pierna tú solo. Claro. Con ese once inicial que yo no le entiendo, es que no dejar gente en el banquillo con solvencia por si te pasa algo así. Y no quiero decir que los que estuvieran en el banquillo no tengan la capacidad necesaria, pero oye, si sacas a Mariano, que me parece muy bien, pero para que te solucione el partido tendrás que ponerle gente alrededor que le acompañe y que haga un trabajo para él también, porque ese para mí es el único delantero, se mueve poquito del área. Desde luego, ayer se demostró, mira, él lo marca con el hombro. Fíjate, Maite, cómo cuando tienes la flor, y la verdad es que tenemos flor porque fútbol no tenemos, y tenemos ese coraje, ese arreón final que no lo tiene ningún equipo del mundo. Eso está en los genes del madridismo. O sea, es que de verdad, esto solo lo consigue el Madrid, esto solo lo hace el Madrid. Desde luego. Y porque es que tiene ese ángel, tiene esa furia, tiene ese fútbol. Cuando se convierte en eso, en sangre, en coraje, pues este equipo es insustituible y además indefendible. O sea, te avasalla de una manera tremenda. Y ayer, pues estos pasan por la piedra también, igual. Ellos controlan todo el partido, da la impresión el Coruña, te ha hecho lo más difícil, te ha remontado, están enloquecidos, los farsantes creyendo que ya se te han puesto a tres puntos, y de repente no, se olvidan todos de que esto es el Madrid. De que esto es el Madrid, que daba el Madrid. De que está Ramos sí, ahí con su cabeza. Está Ramos y está el Madrid. O sea, es que cuando el Madrid está muerto, cuanto por más muerto, incluso los propios aficionados a veces le damos por muerto. Yo ayer le volví a dar por muerto. Es que ya me contarás otra vez lo mismo. Es que de verdad te digo que es que esto nos va a costar un disgusto. Y te vuelvo a repetir que ojalá no. Ojalá esté más equivocada que yo que sé, pero es que me da una sensación muy así, estar esperando siempre al minuto 90 para que llegue Ramos y meta un cabezazo. ¿Qué quieres que te diga? Claro, es la locura que tenemos en el momento en que Ramos marca, y la alegría 10 minutos después, cuando vas pensando y analizando, lo que dices es ¡buf! Lo que hemos sacado adelante hoy otra vez. Si fuera la primera vez, pues dices, es una alegría, pero hombre, esto ya como costumbre. Pero es que ya van muchas veces, ya es una cosa, y es que va a llegar un momento que los defensores del equipo contrario van a agarrar a Ramos y es que no van a dejar moverse por ningún sitio. O sea, ayer lo hizo muy bien Lucas porque hizo una pantalla muy buena para sujetar a la defensa del Depor. Y entonces ahí se escapa Ramos y es cuando pega el salto y mete ese cabezazo prodigioso otra vez. Pero es que claro, va a llegar un momento que se lo van a prender todos. Y claro, a ver, salvo que tengan un despiste y pase otra vez, pero es que claro, esto no puede durar así. O sea, no nos podemos agarrar a que Ramos sea quien solucione, Ramos o el que toque, que solucione el partido en el último minuto, porque no. El Madrid, lo importante es ellos, el grupo, o sea, el vestuario, Zidane, los jugadores, el cuerpo técnico, ellos son los que tienen que analizar, tener los pies en la tierra y darse cuenta que va a ser muy difícil mantener distancias así, jugando así. Por eso. Los aficionados podemos estar contentos con esto porque es un espectáculo. Ah, no, claro. Es un espectáculo, y yo entiendo que quien diga que es un espectáculo ir al Bernabéu, porque es que no sabes, no tienes ni idea de lo que claro, puede pasar. Claro, pues sí. Es un melón sin abrir, pero que además no lo has catado así un poco por fuera, a ver que si está blandito. Uh-huh. No tienes ni idea de lo que te puede salir ahí. Es una película de terror. pero que puede ser luego de cachondeo. De suspense, sí, es una película de suspense. Sí, sí, sí. Ir al Bernabéu es una aventura. Y ver, sí, ver un partido del Madrid es una aventura para tu corazón. Por lo menos para el mío, vamos. Y la verdad, a mí me gustaría que empezáramos a jugar al fútbol. Yo sé que defensivamente, ya lo hemos dicho 700 veces, va a ser difícil que mejoremos mucho, que mejoremos mucho. Lo que pasa es que ahora, algo sí, es que ahora somos completamente mantequilla. Es que nos remonta cualquier equipo, cualquiera. Es que además, si me perdonas, además es que venía el Depor, que le había cascado 5 a la Real la semana pasada. La Real está ahí arriba, también, muy arriba, y el Depor venía con la euforia de haber metido 5. Eso también te hace jugar de otra manera. Aparte de que ya sabemos que en el Bernabéu la gente se deja la vida. Sí, sí, sí, claro. Y más cuando les dejas dejársela. O sea, que, y más cuando les das pie. Claro, les da facilidades. El Madrid da muchas facilidades, ¿vale?, al rival. El rival le crece en las barbas porque él se deja. O sea, es que el Madrid permite que le crezca en la barba. Pero no, a ver si nos entendemos, Maite. No es que el Madrid se deje que los... Que eso es lo que yo no creo, nunca voy a creer eso. Los jugadores intentan poner todo lo que saben, todo lo que pueden, pero un equipo que no está bien estructurado y de salida, tácticamente incluso, los jugadores lo tienen muy difícil, ¿eh? Solamente esos 5 minutos es porque ya da todo igual, ya está todo perdido, el equipo se echa a remolino ya ahí, ¿sabes? Claro. Y ya da todo igual, y es cuando María vasalla, al contrario, cuando el Madrid ya no tiene nada que perder y ya se tira en tromba. Y claro, el Madrid en tromba con estos jugadores y tal, pues claro, te deshace en pedazos, pero... Durante el partido, cuando no sabes si defender el culete, si atacar, cuando tienes que jugar con sentido, o sea, el Madrid no tiene sentido de juego, no tiene juego, no está estructurando. ¿A qué juega el Madrid? Es un equipo que juega a la contra, que domina los partidos con el toque, que es vertical, que es horizontal. ¿A qué juega, de verdad? ¿Y a qué quiso jugar ayer? Es que me explique alguien a qué quiso jugar ayer el Madrid durante 89 minutos, excepto los... Va a ramalazos, claro. Va a lo que puede, en el momento que puede hacer una contra, hace una contra, en el momento que no, defender, ya sabemos que defiende como defiende, con lo que no podemos decir que defiende, porque no, presiona de aquella manera, que tampoco, con lo que juega un poco como le permite el contrario, digamos. Sí, sí. Eso es la filosofía que tiene este equipo de o sea, no tienen un juego propio de decir, no, es que el Madrid coge el balón y no lo hueles ya. No, es que el Madrid juega al contraataque en todas las jugadas, tampoco. O sea, no te sé decir a qué juega el Madrid. A mí me es imposible, porque en unos partidos da una sensación, incluso en un momento de un partido da una sensación, en otro a otro. Esa es mi impresión cuando me pongo a ver un partido del Madrid, ¿eh? No estoy diciendo que tengamos nadie la razón. Estoy diciendo que yo no lo entiendo, que no sé a qué jugamos y que no entiendo qué quiere hacer Zidane con este equipo. Y esta frase textual la he dicho otras muchas veces. No sé qué quiere hacer Zidane con este equipo. Quiere hacerlo campeón, supongo, dirá, quiero ganar y ser campeón. Bueno, pues entonces, Maite, vamos a dejar de hacer más podcast. En mayo nos vemos. ¿Te parece? Pues sí. Y si es campeón, pues jiji, jaja, estamos en Cibeles. Y nos vamos a las Cibeles, claro, porque es que... Porque ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a seguir diciendo? Que claro, siempre lo mismo. Claro, y esto también cansa, me cansa a mí, cansa a nuestros amigos que nos oyen, cansa a todo el mundo, esto cansa claro. Siempre estar con lo mismo. Y otra vez, es que estamos muy... Y cuando ayer, si ayer no le entra el gol con el hombro a Mariano, y no le entra el gol a Ramos, y palmamos el partido, es decir, si pasa lo normal, y no lo que pasa con el Madrid, con este Madrid de nuestras entretelas, si pasa lo normal, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos hoy? Estamos todos cabreados, estamos todos cabreadísimos, supongo. Se nos han esfumado, ya no tenemos ventaja, 3 puntos, ahora encima vamos a estar un tiempo con un partido menos con los que el Barcelona ya nos va a igualar. En fin, normalmente. ¿Y qué? Estamos todos muertos de asco, cabreados, diciendo que lo que hemos hecho, hemos perdido con el Deportivo todo lo que habíamos ganado en esos partidos tan difíciles. Lo hemos tirado a la basura. Estaríamos todos diciendo eso, digo yo. Y vaya partido tan desastroso. Bueno, pues el partido desastroso es exactamente el mismo habiendo pasado eso en el descuento. Eso que ha pasado con el gol de Mariano y con el gol de Ramos. Ha pasado eso. El partido sigue siendo el mismo. Una mierda pinchando un palo. Eso es lo que ha sido el partido. En cuanto a juego, por supuesto. En cuanto a juego ha sido una patata. Claro. Lo siento, pero... Y yo estoy muy, muy contenta de que Mariano esté jugando, porque... pero me gustaría que, bueno, pues que ya que eso, pues tuviera alrededor gente, pues eso, que le diese más valor a lo que hace el chaval. O sea, no que todos tengan que buscar su manera de abrirse camino en el equipo, porque son todos iguales, porque no, eso no. Me gustaría que fueran entrando poquito a poco y se fueran asentando. Ahí está. Y fueran todos pues igual de buenos. Ahí está. Y tuvieran todos la misma cantidad de partidos, porque vamos a ver, Asensio, pobre chico. ¿Cuántos partidos enteros ha jugado? Si es que los volvemos locos haciendo estas cosas. Maite, es que tienes toda la razón, tú lo has dicho. Ir entrando uno a uno, poquito a poco en las rotaciones. Hoy entraba, claro. hoy rotas uno, mañana o dos. Digo yo, en fin, tienes que mantener una estructura de equipo en todos los partidos. Lo de ayer fue demencial. Lo de ayer no es rotaciones, ya. Es un vuelco. Esto ya no rotas. Claro, es que claro, tienen que ir a Japón y Japón está muy lejos. Tienen 14 horas de avión. Tú dime, ¿qué cansa más? Joder, jugar 45 minutos, vamos a poner, o las 14 horas de avión. Yo no lo sé, porque yo no me he tirado 14 horas en un avión. Lo más que me he tirado han sido dos. Pero coña. ¿Qué eran más importantes los 3 puntos de ayer que la mierda al mundialito? ¿Qué eran más importantes los 3 puntos de ayer? Que me dejen en paz de mundialito, que no me tapen mierdas con que mundialito, ni que leche, ni que queremos ganar la liga y que los 3 puntos de ayer pudieron hacer un daño tremendo si no se ganan. Bueno, tranquilo, que el partido ya ha pasado. Voy a ver si voy a tener con el desfibrilador otra vez. Es que me encocoro. Me encocoro. Mundialito, supercopa, superleches, liga y copa de Europa. Déjame en paz, mundialito, ni leche. Mira qué bien nos fue ayer. El año pasado, lo de Cherichev. Nos vino cojonudo. Sí. Nos vino de... Sí, porque mira. Claro que sí, nos vino de muerte, lo de Cherichev, para estar vivos en el momento crucial. Y no desgastarnos con la copita del rey. Como dijo Piqué, la copita de vuestro rey, o no sé qué decir. La copita de nuestro rey, fíjate. Ay, madre. Liga y Copa Europa, lo que siempre se ha valorado. Y esta Copa del Rey que se han sacado de la manga, que a mí no me gusta nada y que es ridícula y que... Yo sacaba otra alineación indebida en cuanto pudiera. Mira, esto es como en el baloncesto, meter partidos y partidos. Pues para hacer caja y para tener a los jugadores reventados en el momento clave. No, para decir, ¿cuántos títulos ha ganado Menganito? Hoy 12 títulos en 4 años. Sí, hombre, la Supercopa, la Minicopa, la Copa Mediana, claro. La Copa de Cerveza, la de Champán, ahora que vienen los tiempos propicios para... El copón. Hay dos títulos hay principales y prioritarios y todo, y uno es la liga. Y la liga, ayer había 3 puntos en juego muy importantes, y se llamaba Zidane, pues hombre. Zidane da la impresión que ha pensado más en Japón, ha pensado más en Japón que en la de los 3 puntos de ayer, y los ha puesto en riesgo de una manera asombrosa, vamos. Yo es que todavía... Yo puedo entender que un entrenador quiera ganarlo todo, pero tienes que saber tener prioridades. Y yo supongo que Zidane está al cabo de la calle de que la afición, por lo menos la mayoría, me imagino, supongo que habrá de todo, pero me imagino que la mayoría, estamos ansiosos por tener otra liga. Si es que no quita una cosa, a ver, si es que no quita, claro que queremos ganar el mundialito, ojalá yo pudiera verlo, pasa que por la mañana la semifinal es imposible, la final, si la jugamos creo que es el domingo, o sea, pero claro que estaremos ahí a ver si lo ganamos, que no quita. Pues claro, y si jugamos un trofeo de verano también quiero ganarlo. Pues claro, hombre, claro. Y el Mundialito es un torneo oficial y todo lo que quieras, pues claro, pero la liga es más importante y ayer te estabas jugando, hombre, pues por eso. La liga, ayer te estabas jugando la liga, 3 puntos de oro eran ayer, porque podías haber echado por tierra todo lo que te ha costado tanto ganar en el calderón este de la mierda y en el campo de los farsas. ¿Sabes? Pues por eso. Es que ayer has puesto en riesgo una liga que tienes más o menos encarrilada, más o menos. Jugando así, no. Pero bueno, mientras vayas primero y te dure la inercia y no te vayan recortando puntos, porque parece que el Barcelona no está muy fino. Claro, ayer jugaban con un equipo, con el último, sí, ¿no? Sí, sí. ¿No es el último los Osasuna? Sí. Bueno, claro, entonces ayer a la fuerza tenían que sacar los 3 puntos, aparte de lo que ya sabemos de siempre. Pero bueno, quitando eso, si tú vas manteniendo la distancia, si eres capaz de mantener la distancia, porque claro, ahora la tienes tú en tus manos, tú eres quien la puede perder. Claro. O sea, lo que tienes que hacer es plantear los partidos de una manera lógica, porque ya tienes tiempo de sobra luego para hacer los cambios y jorobarla. Tienes que priorizar la liga. Si las rotaciones y los cambios y todo eso van a venir solo con las lesiones. Van a venir solo. Las lesiones, las sanciones, la baja forma. Normalmente, pues te van a ir obligando a ir rotando gente. Claro. Pero una cosa es rotar, con lo que yo estoy de acuerdo, y otra cosa es una locura como la que se hizo ayer tácticamente con el equipo. Y es mi punto de vista, no estoy diciendo que a mí. No, pues eso. Cuando yo me enteré de que no iban a estar ni convocados esos tres, ni Modric, el que te da algo de concierto y orden en el centro del campo, ni Benzema, ni Cristiano, ya no en el banquillo, ya ni convocados, es ir de sobrado. Y a mí esas cosas a mí no me gustan. Claro. Lo que pasa, claro. Y ayer estuvo al borde, es que me quedo corto, es decir, al borde de salirnos una perrada ayer, pero de las gordas. Bueno. Pero al borde es quedarnos cortos, es que prácticamente estaba hecho el desastre total. Y hombre, sí. Y puede pasarte en un partido, tú llevas a esos jugadores, como no estamos jugando bien ni somos un equipo fiable, pues puede pasar, si tendremos que perder algún partido. ¿O no? Bueno, claro que sí, pero oye, a nadie le gusta, y si lo pierdes, piérdelo con categoría, no haciéndote el listo. Claro, es que ayer fuimos desobrados y yo, la verdad que no lo, la sensación, ¿cómo va a ir desobrado Zidane? Si es un tío que jugando al fútbol era humilde y era, no, pero Zidane creyó, pienso yo, que creyó que podía dar ese descanso absoluto a esos tres. Y yo pienso que no debería haberlo hecho y que hay que priorizar la liga. Y si no tienen que jugar esos tres en el Mundialito, pues es el Mundialito el que no. Pues oye, es el Mundialito. Pues por eso. ¿Entiendes qué te quiero decir? Que entre el Mundialito y la liga, oye, mira por dónde, yo prefiero ganar la liga. No sé vosotros y tú, Maite, pero yo prefiero ganar la liga. Por tanto, todos mis recursos los pondré para la liga y lo que me quede para otros torneos menores. Pero vamos a ver, si es que la liga también se ve en Japón y en Sudamérica y en América del Norte, sí, y en todas partes, la liga se ve ahora en todas partes, no hace falta ir al Mundialito para que a los asiáticos les enseñen cómo juega el Madrid, porque como juega es como para enseñarlo. Si el Mundialito, a lo mejor, fíjate lo que, no sé, a lo mejor, yo estoy seguro, yo prefiero ganar el Mundialito a la Copa del Rey. Yo, fíjate, ahí te digo que incluso la Copa la pongo por debajo, ya te digo que yo haría una alineación indebida. La pongo por debajo. El Mundialito es el para mí el tercero, porque sí, por lo que sea, da más prestigio que ganar la Copa, pues lo que quieras, llámalo X. Pero la verdad es que ante la Liga, o sea, Liga o Mundialito, yo lo de ayer, poner la Liga en segundo nivel, por detrás del Mundialito ayer, creyendo que te va a dar para ganar a un equipo como el Depor, pues si es que el Madrid no va sobrado contra nadie, no es un equipo que ahora mismo pueda ir de sobrado. Claro. No es un equipo ni que puede ir de sobrado como para encima ponerse el mismo handicap. O sea, esto. Pero y por eso te digo que además el Depor venía de meter 5 goles, que eso te da, pues eso, un plus. Quieras que no, oye, psicológicamente supongo que es muy, muy importante. Claro. Sí, entonces, claro, si encima vienes con esa euforia y, oye, juegan al fútbol, aquí ya no hay tuercebotas de esos que no saben jugar al fútbol y que les pasas claro. por encima. Joder, pero si te ha costado pasarle al Rayo, si te ha costado... No, venga, hombre. Es que cuesta, si cuesta todo, porque estaba la liga más igualada de lo que parece. Luego al final, pues claro, hombre, se van haciendo las distancias entre unos y otros. Pero a un solo partido tienes que poner los cinco sentidos, y porque no tenemos más. Bueno, yo sí tengo el sexto sentido. Bueno, tú sí. Yo creo que incluso así, jugando de ciencia ficción por momentos, yo creo que nos vamos a ver en Cibeles, allá por mayo, junio. Nos vamos a ver. Yo creo que el Madrid va a ganar algo. Y yo creo que va a ganar la liga, fíjate. Yo lo creo. Bueno, yo lo creo. Pues ojalá. Ojalá. Pero lo creo sin encontrar ahora mismo más motivos para creer que los demás están peor. Es lo único. Sí, claro. A lo que puedo agarrarme para tener fe, en que los demás están peor, porque lo normal es que se nos empiecen a escapar puntos. Es que ayer no fue un milagro, el otro día otro milagro, el próximo otro milagro. No ser que de verdad ya haya un partido en que digamos, como ya lo hubo contra los indios, en que se vio. Sí, pero es que no puede ser un partido puntual, tiene que ser uno y luego otro y luego otro para que te creas algo, porque es que si no. ¿Qué llevamos? Si te dan una de cal y otra de arena, pues así no hacemos nada. No, una de cal y 800 de arena. Pues por eso. Llevamos 15 partidos de liga. Sí. 15 partidos de liga. ¿Cuántos hemos jugado verdaderamente bien al fútbol? Tres medios tiempos. Y si me apuras, cuatro, la primera parte del Barcelona. ¿Te vale como animal de compañía? Bueno, venga, la primera parte, digámoslo. Venga, cuatro medios tiempos. El medio tiempo con el Betis, el medio tiempo contra la Real Sociedad, el medio tiempo contra los indios y medio tiempo contra el Barcelona. Sí. Yo más o menos, ponle que uno sea 50 minutos, 60 minutos, 30, por ahí anda la cosa. Eso es una mierda. Más allá de eso se abre el abismo. Claro. Los 11 partidos restantes, han sido malos, malos, sí, sencillamente malos. De principio a fin. Y uno los ha sacado mejor. Principio a fin. Claro, uno los ha sacado con mejor resultado, otro con peor, porque ojo, que 35 victorias, o sea, 35 partidos sin perder no significa que todos ganados, que hay Hombre, no, también están empatados, claro. Y empatar es perder, ya lo hemos dicho, ya lo dijimos otro día. Liga, en este campeonato empatar es perder. Y en fin, y en todos. Así que no sé, yo sigo diciendo que esto, ¿no? Ayer, por ejemplo, el resultado ayer en una eliminatoria de Champions es malo. Pues 3-2. Sí. O sea, claro. Y sea cual sea el rival que nos toque ahora, que nos toque el lunes que viene, el rival va a ser más fuerte que el Deportivo. Yo creo que cualquiera, tú miras todos los que nos pueden tocar y es más fuerte todos que el Depor. Ahora, quiero decir que esto son tonterías demagógicas decir esto. Es que contra el Depor, no, cualquier partido se te pueden revesar. Ya hemos dicho lo de la Liga Española. Cualquiera, de Liga y de Copa Europa. Que por cierto estamos haciendo una Copa Europa desastrosa también, Los seis pues como las dos últimas, perdona que te diga, pero es que las dos últimas, quitando el resultado en cuanto a juego, yo no sé qué decirte. Algún partido también puntual hubo por ahí, como el de la décima, me parece que fue contra los alemanes, contra el Bayern, sí. Contra el Bayern. Pero vamos, juego, lo que se dice, un juego de esto de que te quedas con los ojos ojiplático de bien, yo no lo recuerdo. Es que este año ni en la Copa Europa. O sea, estamos muy mal también, en la Copa Europa hemos hecho partidos nefastos. Lo único decentito en esta liguilla de Copa Europa, es que lo llamo Copa Europa, Maite, ¿sabes? Porque yo estoy a la antigua, ¿tú sabes? Ya. Champion. Pues es que si fuera igual que la Copa Europa antigua... No nos comemos una rosca. Aunque cuidado. Con la épica. Sí, bueno, claro, si funcionas igual... Pero claro, es que los demás equipos, estamos hablando de los españoles y los españoles parece que no conocen al Madrid. No, oye, es que los demás equipos están patéticos, no solo en España. Pues por eso. Que tú ves a cualquier equipo por ahí, mira el City ayer, que palmó, le cascó cuatro el Leicester, que yo estaba diciendo, pues que nos toquen Leicester, que nos toquen Leicester en los, entre los que quedan. Sí, joder, pues no, déjalo. No sé, Anda, que el máster de los entrenadores, no sé. Ay, man, no sé. En la colonia es así. ¿Eh? Porque aquí ponemos enseguida titulito a todos, y enseguida los llevamos a los cuernos de la luna. Luego, claro, el batacazo. Guardiola y del Bosque, Guardiola tenían que hacer Marqués también. Tienen. Sí. ¿Quién le va a hacer Marqués? Nuestro rey, porque él tampoco es. No, pero le hacen Marqués, o sea, del país de arriba. De la Ensenada. Marqués, sí, de ese país de allá arriba. País de allá arriba, claro. Sí, sí, porque es que son parecidos, sí. Esos o les das plantillones que jueguen solos, cuanto le sacas de la zona de confort, claro, a fracasar. No, es que claro, ellos eran ala, salir y hacer lo que sabéis, y claro, salían y hacían lo que sabían, que era ganar partidos con una solvencia y con un gustazo que te daba verlos, que pa' qué. Sí. Bueno, a mí el Barcelona, yo al Barcelona no le veo nunca, ni vi entonces, ni le veo ahora, ni le vi ni antes. Le verán nunca. ¿Por qué no? Ni le verán nunca. Ni le veré nunca. Ni le veré nunca porque es que es superior a entonces, mí. A no ser que juegue con mi equipo, entonces no me queda otra. Entonces no me queda otra. Pero claro, a ver, ¿qué tácticas hacía del Bosque cuando entrenaba aquel Madrid que tenía? ¿Tácticas del Bosque? ¿Qué tácticas hacía? ¿Has puesto la palabra táctica y del Bosque en la misma frase? Sí, sí, tenía una pizarra y les enseñaba cómo tenían que colocarse y dónde y cómo. Cuando estaba Raúl en su mejor momento, cuando tenía a Figo, a todos los que tenía en aquella época. ¿Qué? Si es que hablar de del Bosque y de Guardiola, ya te digo, para mí primos hermanos, o sea, que con un equipazo como los que han tenido, tanto en el Madrid como en la selección en esa época, más equipazo en la selección que en el Madrid, pero el Madrid trajo una inercia, claro. El Madrid se aprovechó de la inercia que venía el equipo ya prácticamente hecho. Hombre. Y de la selección, ¿qué te voy a decir? Pues lo mismo. Pero bueno, no sé por qué me he puesto. Sí, porque me has hablado Guardiola y a mí me parecen dos bluffs como la copa de un pino. El Guardiola y del Bosque, o sea, muy parecidos en la inutilidad. Muy parecidos también en el agasajo piro. Y en el buenismo ese que se traen, y sí. Y cómo se les piropea y que con ellos todo vale. Sí, sí. Sí, esa es verdad. Y sin embargo, pues nosotros con Zidane somos exigentes y no nos conformamos con este juego. Por lo menos tú y yo y unos cuantos más perros raros, perros verdes que andamos por ahí, sí, exigiéndole sí. más a este equipo. Pero yo ya te he dicho varias veces que a mí me criaron en la exigencia y por lo tanto pido esa exigencia para lo demás, para lo que a mí me rodea y oye, pues cuando me siento a ver un partido de fútbol, quiero que el entrenador les exija a los jugadores, pero haciendo él su trabajo y haciéndolo bien. Claro. Yo, aparte de exigir, que yo, fíjate, yo no exijo ganar. Es que ganar no lo puedes exigir, ganar. Esto es un juego y también depende de muchas cosas. Y un balón que va al poste o va dos centímetros para adentro o para afuera. También tiene su punto aleatorio. Esto es un juego. Claro. Yo nunca voy a exigir ganar. Voy a querer ganar y me voy a alegrar si gano y me voy a cabrear si pierdo. Pero sí voy a exigir jugar bien al fútbol. Sí voy a exigir. Pero a y si juegas bien al fútbol, de esos que se te hace la boca agua y ves un equipo sólido, pues en un momento dado, un mal día, una mala suerte o un rival que te supera en un momento dado, ¿qué vas a decir? Pues enhorabuena a los premiados y se ha acabado y te irás cabreado por perder, pero ahora has visto a tu equipo jugar bien al fútbol. Pero a eso me refiero, Javier, a eso me refiero, a jugar. Claro. A jugar al fútbol, a que el entrenador tenga una táctica y sepa cada cual dónde se tiene que poner y lo que tiene que hacer y que conozca quién tiene a la espalda, quién tiene a la derecha y quién tiene a la izquierda. Es que no podemos ir de épica en épica, salvo que la épica también la hagan aposta. Vamos a dar espectáculo aquí en el Bernabéu. Vamos a dejarnos empatar por el Borussia, sí. Para ver si nos toca. ¿Sabes por qué nos hemos dejado empatar por el Borussia, Maite? Yo tengo mi teoría. Para que nos toque la Juventus y tengamos que jugar el partido de vuelta allí en Turín. porque es que claro, así nos lo ponemos más difícil todavía, ¿sabes? Claro, pero tiramos de hay épica. Que tirar de épica. El Madrid necesita épica. Claro. Como no tenga épica, como no tenga épica el Madrid, no tiene nada. Madrid necesita épica, claro, así que vamos a quedar segundos para tener fuera de casa todavía más difícil, y ahora que nos toque la Juventus. Eso. Que cuidado, cuidado, porque va y te toca, porque aquí de verdad que si se tiene que caer la tostada del lado de la mantequilla, que no, se que cae. No, que normal, que si nos toca la Juventus será una mierda para todo el mundo. O sea, ¿sabes? Ah, bueno, por favor. La Juventus será una mierda, como era una mierda el City, ¿sabes? Como era una mierda todo el mundo que juega con el Madrid, porque todo el mundo que juega con el Madrid es una mierda. O sea, que así que ya sabes, el que te toque va a ser una mierda. O sea, no le des más vueltas. El que le toque a otros va a ser los grupos de la muerte, los grupos del suicidio, los grupos. Sí. Pero el que le toca a Madrid, pues una mierda. Ya está. Y nos quejaremos por eso, porque nosotros los habrá bolas calientes, frías, y las calientes serán para quien son y las frías también. Sí. O sea que sí, esto ya lo sabemos de otras veces. Lo sabemos de siempre. Lo sabemos de siempre. Por eso. ¿Quieres que vayamos a tometer? A tometer es, pero en sentido literal. Casi solo la nota de cada jugador, ¿vale, Maite? ¿Y tú crees que hoy merece la pena darles por, nota? Por eso, no sé por eso decirte. Te digo que va, que a toda mecha, y si quieres para eso empiezo yo hoy, que nunca empiezo yo y luego lloro y me quejo, si es que... Pues sí, empieza tú y así voy mirando a ver por dónde van los tiros, porque como yo sé poco de fútbol... Todos sabemos, todos... Pues así, no, pero por eso, como yo sé poco de fútbol, así viendo lo que tú haces, pues me guío. Pues como haga lo que yo hago... ¿Cómo hago lo que yo hago? Venga, a ver, vamos allá. Lo llevas claro. A ver, portero, Keylor Navas, ayer, un 4. No digo más. No, yo le doy un... ¿Qué le... A ver, ¿qué? ¿Qué le has dado? Un 5. Un 5. Yo le he suspendido, te habrás fijado, ¿no? Sí, claro. ¿Quién era la...? Ay. Por eso no me venía a la cabeza el lateral. Ay, Dios santo. Claro. Dios santo. Ay, Dios santo. Dios santo, Dios con este santo. También empiezo yo. Hombre, termino. Claro. Danilo. Ay, Danilo. ¿Qué puedo hacer contigo? Ay, Danilo. Un 0. Hala. No me enrollo más porque es que tengo prisa. Mira, yo un 4, porque le dieron tanta caña, pobrecito, le sacudieron tantos palos, que solo por eso le voy a dar un 4, por lo menos para que tenga algún punto. Eso, aunque sea en la cabeza. Por eso. ¿Pepe? Ah, que empiezo yo, ¿no? Ah, no, mira, ay, qué original voy a ser. Uno cada uno empieza. Ahora te toca. Ahora cambiamos. Pepe es tuyo, venga, te regalo a Pepe, toma. Mírale. Es mío, yo a Pepe le voy a dar un 6 porque me pareció que estuvo contundente en algunas jugadas y me gustó. O sea, en algunas jugadas estuvo. Así que 6. No me quiero enrollar, o sea, no te me digo, yo nada. Yo un 5 pelado. Y voy. Venga, sí, un 5 pelado. Venga. Ramos, este es mío, ¿no? Ramos, que eres mío. Uy, Ramos, uy, San. Uy, Domingo de Ramos. Y. A ver, Ramos, ¿qué te doy? A ver, has hecho un partido en defensa, tararí, en ataque, tarará, el golazo. Uf, es que ese, si es que tengo que darle un 6. Pero sabes, es que hay goles que valen peso en oro. Un 6. Claro, bueno, pues yo también le voy a dar un 6. Vale. Pero por nos el vamos gol. Al otro lateral, Nacho. Nacho, bueno, Nacho siempre es fiable, o sea, yo le voy a dar un 5.5 a Nacho. Sí, no le voy a super. Es que, sí. Nacho es mi debilidad, es una de mis debilidades. Nacho e Isco son mis debilidades. Sí. Así que. Sí, es que suspender a Nacho no puedo. Ya tiene que hacer una gorda. Un 5. Sí, sí. Tampoco te embales, Nacho, un 5 y punto, aprobadito, a pasar las navidades tranquilo, bueno, ahora a ganar el mundialito este y a las navidades con tu 5 en el bolsillo. Nos vamos al medio, que vaya lío que tengo aquí con el medio campo. A ver, siento no me la extraña. Madre, a ver con quién empiezo. Casemiro. uy, a Casemiro le voy a dar un 4, pobrecito mío, porque la cagada que tuvo con el primer gol del Coruña fue brutal. Es que se veía que la liaba. Le pone mucho pundonor, le pone mucho todo lo que tú quieras, pero con los pies, y a veces tampoco le funciona la cabeza, o sea que un 4. Yo un 2. Yo, por no darle un 1. Un 1. Yo no, a Casemiro le doy ayer un 1. No. ¿Ves cómo yo no sé? ¿Ves cómo no sé? Siempre le doy, pero más es que nota que tú. Tú no eres menos, ¿sabes? Exigente, ¿eh? En el fondo. No, yo soy muy exigente. Lo que pasa es que me da mucha lástima. Y que luego, claro, es que luego pasa lo que pasa. Y te lloran, y a ti en cuanto te hacen un puchero. A ver, es que no puedo. Es lo mismo que con los bichitos. Bichito que me encuentro en la calle, bichito que me traigo tampoco, a casa. Tampoco, pero si saben a que te es un zoológico. ¿Bien? Hombre, no, porque la casa tampoco es para tanto, pero... A ver, entonces que voy yo. Siguiente, Casemiro ha sido el último, se me ha ido la olla. Sí, Casemiro ha sido el último. Cross. Ay, este es mío, este es mío. Cross. Ah, no, este es mío. ¿Quién ha empezado con Casemiro? ¿Tú? ¿Tú has empezado? Entonces, ¿yo? Creo, pues venga. Sí, porque has dicho, pues es que yo, ves cómo yo doy más que tú. Bueno, pues venga, que al final nos estamos enrollando. Que ha sonado muy mal eso. Que ha sonado muy mal. A ver, que voy con Cross. A ver, Cross, ven aquí, Cross. Venga al estrado. Cross, le vamos a dar, yo le voy a dar a Cross. Ay, lo que le voy a dar a Cross. Oye, si es que... Oye. Es que no me acuerdo mucho de Cross. Cross, ¿qué has hecho ayer? No, he jugado bien. Ha jugado bien. Venga, un 3. ¿Y tú? Pues yo también, le doy a dar un 3.5, le doy. Para que no sea igual que tú. Sí. Siguiente de la lista al medio del campo. Isco. Isco es tuyo. Jope. Isco ayer estuvo desdibujadito. Desdibujadito, despeinado, parece que acaba de salir de la cama siempre. Qué cosa de... Bueno, pues, por ser Isco y porque siempre me da jugadas que otros no me dan, le voy a poner un 4. Bueno, la ha suspendido. Yo le apruebo, venga, un 5. Porque ponga un Isco en mi vida y ya usted es feliz, ¿eh? Usted me da un Isco y ya tiene Javi para siempre. Así que un 5. hasta que dure duro. 5 a Isco, ¿vale? Vale. Pues 5 a Isco. A ver, que siguiente de la esta del centro. Si es que tengo un batiburrillo aquí porque no vea del centro del campo. Joder. ¿Quién toca? No me extraña, no pero sé quién toca. Pero ¿por qué no entiendo? A ver, James. Pero ¿necesito gafas para ver de cerca o no necesito gafas para ver de cerca? Si necesito gafas para ver de cerca, ¿por qué nunca tengo a mano gafas para ver de cerca? Oye, pues tú sabrás, yo que sé, a mí que me preguntas. Me pongo un 0 a mí mismo, un 0. Me aquí jugando a los demás, y el más gilipiche, eso el más gilipiche es uno. Eso digo yo. James, es mío o tuyo, es mío, ¿no? ¿Es mío? Es tuyo, James, para ti siempre. Venga, Sí, pues para ti, para siempre. Ay, James, te voy a dar una leche. A ver, James no resucita, ¿eh? James no resucita, ¿eh? Vuelve James, ¿dónde estás metido? Un 3. Jope, me la has quitado, porque yo le iba a dar un 3. ¿Sala? Pues un 3. ¿Tres era 3? Sí. ¿Sala 3? Dime otro, del centro del campo, de verdad. Lucas Vázquez. Sí, hombre, Lucas Vázquez, que salió en el segundo tiempo, nada de tiempo. Pues entonces no le podemos... De los titulares... No. Bueno, pues Asensio. Eso es. Si es que Asensio. Yo sabía que me estaba Asensio. Pasa que tenga claro. Ya esto que pone aquí, que no lo veo. Cifrio, que no, como no lo veo, no sé qué pone. Pues, a saber, porque si tienes letra médico no, pues encima... Nada, pues debe poner hasta Asensio incluso. Venga. Imagínate. Y a ver qué tengo aquí apuntado Asensio. Ah, que es tuyo, ¿no? Asensio, que es tuyo. Asensio es mío, pues Asensio le doy otro 4, pobre hijo también, porque quiso hacer cosas, pero no hace bastante unos desbordes que me gustan mucho, pero no estuvo acertado tampoco. No, yo le vi un poco bien, en un momento al principio del partido ayudando a Isco a intentar llevar la manija, pero vamos, por eso no estuvo, pero le voy a probar. Le voy a probar. Yo lo siento, pero la pruebo un 5. Lo sientes, pues él dirá, pues qué bien. Siéntelo más. No, más no, yo lo dejo de pie. Un 5. ¿Vale? Vale. Y nos queda Moratita. ¿No? ¿Nos queda algún centrocampista? Pues es que ya me acuerdo, yo creo que a no. Ver si a ver, ¿no? tienen que salirte unos 72 ayer. O sea, que más o menos. Yo creo que están todos. Bueno, yo creo que los hemos dicho todos. Pues venga, sí. Morata. De todas formas, si queda alguno, que se dé por suspendido. El que nos haya, si nos hemos olvidado de ti, mal asunto, ¿eh? Por algo será. Por algo será. Imagínate. Bueno, pues a Morata. ¿Es tuyo Morata o es mío? Es mío, ¿qué? Es mío Morata. Asensio era tuyo, ¿no? Ah, bueno, pues venga, para ti. Ya no me acuerdo, me estás haciendo un lío, si es que... Venga, da igual, para ti, para ti. Morata. Ay, Morata, ¿qué te pongo? ¿Qué te pongo? ¿Te pongo un piso? A ver... No, qué coña, que te lo ponga él a ti, te va a poner un piso. No, él me puede poner a mí 8 pisos. A ver, Morata, te voy a dar la lata. Te voy a dar un... Uy, un 4. A ver, yo a Morata le voy a poner primero el traje de novio, porque creo que se nos casa, ¿no? Sí, y nos ha invitado. Eso creo, que se casa, bueno, pero... Pero hombre... A mí no me ha llegado la invitación, pues, no me ha llegado la invitación. ¿Y tú qué a quieres? A mí me viene... ¿Suspendiendo? No, que me viene mal ahora ir de boda, me viene mal. Bueno, no creo que se case ahora, será más adelante. ¿Ha hecho lista de regalos de esas, del Corte Inglés? No sé, porque supongo que tendrá de todo. Pues le voy a regalar una cubertería de esas. Yo creía que le ibas a regalar otro punto para probarlo. No, de plástico, de esas de camping. Para ir de... A ver, le voy a regalar. Son muy útiles. Útiles, ¿eh? Sí, hombre. Sobre todo él que va tanto al campo. Sí. Imagínate. No sé si... Es que él va al campo y yo al Carrefour. Él va al campo todas las semanas. Yo voy al Mercadona. Bueno, a ver. Pues yo le voy a poner un 5 porque metió el primer gol, porque... Nah, para que... Pero no te creas que me convence. Para que te invite, es para lo que le pones un 5, pelota. Es para claro, que te invite. Claro. En fin. Yo le suspendo, también es que soy tonto de cojo. Ah, no, claro, porque no quiero ir a la boda. No quiero ir. Ya sabes que a mí no me gustan los convites. No, tú tranquilo, si no vas yo, a ir. Tú viniste a mi boda, ¿no? Sí, hombre, si era la más guapa de todas. Sí. Oye. Con permiso de la sí. novia. Sí, yo fui. A mí no me gusta la boda, lo que pasa es que a la mía me invitaron. Pero, fíjate, no te quedó más remedio. Sí, pero no me gusta. Y además no comí, ¿te acuerdas? Apenas. No, yo cada vez que te miraba estaba, vamos, a dos carrillos. Una cosa... ¿Qué es cosa? Que, madre no, mía, no he visto nunca comer a nadie. Estaba sin hambre ese día, no sé, pues estaba como nervioso. Ya. Tu madre te debió dejar sin comer 3 días, sí, ¿no? Sí. Para que aprovechara ya que costó lo que costó. Oye, claro. Ahí iba a dejar yo los restos. No, está claro, o sea, está claro. Y bueno, no invitamos a Morata porque no había nacido. Déjate, qué lástima, por Dios. Espérate, que a lo mejor sí, no, es que no, ¿qué años tiene Morata? No, que no había nacido, no, déjalo, no de más pistas. Pero si es que no sé la edad que tiene Morata. Pues debe tener unos 24, por ahí, o sea que no había nacido. Anda la leche, jodía. Mira que es pequeño. Y no de... Mira que... No le más. Mira qué pequeño es Morata, Mira qué pequeño es, con lo grande que nos ha salido de altito, Se ha pegado. Sí, qué sí. alto. Como decían nuestras madres, pues se ha criado bien a Pelargón. Sí, sí. se ha creado bien, sí. Bueno, pues si te parece, nos vamos yendo. Pues sí, me parece. Venga, me parece. Voy pidiendo un taxi. Voy pidiendo un taxi. ¿Eh? Un taxi. Nos vamos para la Gran Vía. Oh, por Dios. ¿A Gran Vía para qué? Si está cerrada al tráfico, no vas a poder. Ah, bueno, sí, los taxis sí, claro, pueden por pasar. Eso digo, pedimos. Pero no vayas a que te vea la Carmena y te eche para atrás, porque. No, si veo yo a la Carmena, la echo yo a ella para atrás. ¿Eh? Ay, madre. La tiro los pelos. Y a lo mejor tiene pelos, la. Y a lo mejor tiene la suerte que cuando lo suelte le caen peinados. Pobre mujer, de verdad, déjala, pobrecita. Si ella pinta menos que la Tomasan los títeres en este ayuntamiento. Se vaya ya. Ya está eso, tardando. Váyase, señora Carmena. Váyase, señora Carmena. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros. A partir del año que viene, vamos, a lo mejor intentamos volver, no lo intentes, hazlo. A lo mejor volvemos después del mundialito, a ver qué tal se nos ha dado la próxima semana. A ver qué podemos decir, y ya te comemos turrones, ¿no? Tú traes eso, y te felicito las fiestas. Traemos mazapán. ¿Tú traes el mazapán? Eso sí. Tú traes el mazapán, Maite, y yo los... Pues yo... suena un poco raro eso, sí, ¿eh? Sí, suena rarillo, y no te sé decir por qué, pero... No, déjalo. Algo veo ahí que no me cuadra. Yo... No, como tampoco. Si dijéramos que si yo llevo el turrón, pues tampoco... Déjalo. Tampoco. No, no. Déjalo. Algo rechina. Y nada, si es que sidra es... o... El turrón duro rompe los dientes, o sea que déjalo. Ya no estamos para turrón duro. Yo traigo las bebidas, no estamos para nada duro. Yo traigo las bebidas, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Sidra o horchata? Bebida. Horchata. Hombre, o agua con self. No, un cava. Un cava. No, yo es que no puedo beber alcohol porque luego haces de mí lo que quieras. Y yo ay, tengo mira. Que cuidarme. Pues en lo que quiero, hacer de ti lo que quiera o lo que pueda. Lío, que quiera. No, yo tengo que cuidarme, yo no. Voy a traer, bueno, si quieres traigo una ginebrilla, algo suave, un vodka. Anda que, hombre, si te garantiza que vas a durar lo mismo que la madre de la reina de Inglaterra a base de ginebra, pues mira, estaría mal. No, pero es que a ella le pero viene de... Es que a mí no me gusta. ¿Que no te gusta la ginebra? No. Pues es muy... No me gusta, las bebidas así alcohólicas no me gustan. O sea, que no te como mucho, me tomo una cervecita y ya ve un poco doble, o sea, que no te cuento nada. La bebida que más me gusta a mí del mundo, bueno, yo creo que tú lo sabes, es la cerveza negra. ¿Sí? Sí, porque te gusta tomar las cosas calientes. No, bueno, es que a mí la cerveza me gusta del tiempo. Otra rareza pa'l nene, a mí la cerveza no me gusta helada. A mí, ya sabes que yo me crié en Irlanda durante media hora de mi vida y la primera media hora de mi vida la viví en Irlanda y oyes. Y aprendiste a beber cerveza negra. El primer sorbo que di fue. ¿Una Guinness? Sí, viví. Una Guinness. Pero bueno, me vale la del Hipercor. O sea, pero es verdad, la cerveza negra es lo que más. A mí me da cerveza negra y ya tienes amigo para siempre. Ay, qué también. Bien. Pues nada, te compraré un pack de 6. Vale, ¿un par de 6? ¡Un pack! Ah, pack. Digo, ahí los números. Vuelven locos los números. No, desde luego. Pues nada, que se cierra el año liguero para el Madrid. 35 partidos sin perder. Lo que no quiere decir ganado. Eso. No quiere decir ganado. No quiere decir 35 victorias. No dejábamos al trampas al solitario. Y hasta después del Mundial, Maite, que lo vamos a ganar, ¿eh? Vamos a ganar el Mundial, aunque sea así, a la épica. Vamos a ganar en el minuto. Sí, hombre, no, que es un título muy importante, hombre. Sí, señoría, a la épica. Vamos a ganar primero en semifinales en el 95 y en la final en los penaltis. ¿Te gusta así? Me encanta. Pues porque así no veo los penaltis y me entero después de que hemos ganado. Eso es lo mejor. Pues hala, un besito. Que te vaya bien la vida. Que pases una buena semana y muchas gracias. Y a la Madrid siempre. Eso por supuesto, a la Madrid. A la Madrid siempre. Y vosotros igual, amigos, pasar una buena semana. Nos oímos si queréis la semana que viene. Y a la Madrid siempre. Muchos besos, muchos abrazos, muchos achuchones y hasta la próxima. Adiós.